Here, here, sector SMD, BAPA, look, ciao, ciao, ciao. You got to get going, you know me, shoot around. Put on say job, get life for the morning. Use as a hell, market major fluel. Walla walla, take a little bit sound, ciao, hey, ciao, Buenas noches desde la Casa Taucho en Santa Cruz de Tenerife. Estamos emitiendo el programa Irradia desde Santa Cruz de Tenerife. Hoy tenemos a dos invitados, Aida por a mi izquierda, Aida a mi izquierda, ya me corrige, y Miguel a mi derecha. Dos personas fundamentales que nos van a ir describiendo la historia de Canarias desde los años 40, 50 y 60 en una comparativa donde hemos hablado en primer lugar de la educación, del sistema educativo. Nos comentaba el compañero Miguel cómo era la educación en aquellos tiempos. Nos hablaba de una educación militarizada, donde lo que se aprendían en aquel momento era a rezar fundamentalmente, y los maestros no accedían al sistema educativo de manera profesional, sino que eran en base a la convicción ideológica, es decir, el que fuera falangista y podía ser maestro. ¿Era así, Miguel? Sí, sí. Ellos no necesitaban sacar títulos ni nada, ¿no? La mayoría de los colegios públicos, yo estudié en el Colegio García Escámez de La Cuesta, que aún existe, ya lo reformaron, ¿no? Y me recuerdo que el director del colegio era un falangista, ¿no? Y lo único que nos enseñaban pues era a rezar, a qué sé yo, cosas así, hacer comedias de religiosas y demás, ¿no? Y claro, las cuatro reglas, como se decía antes, porque el que supiera antes las cuatro reglas ya era el más avispado del barrio, ¿no? Pues yo a los 11 años pues me marché del colegio. Le dije a mi madre, mira, sácame de ahí porque yo lo que quiero ser es carpintero, y yo no necesito rezar para ser carpintero, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé de ahí empecé yo a cambiar la vida. Claro, en esas escuelas era se pegaba, ¿no?, a los chicos. Hombre, que sí pegaban. Eso era, como decir, si tú no sabías algo te ponían de rodillas. ¿Con un libro en cada mano? Con un libro, no, peor. Te ponían un puñado de tierra. El maestro tenía, hasta eso, se ponía un puñadito de tierra. Te lo rociaban allí y te tenías que poner de pie en el piso encima de la tierra. Pero las rodillas encima de la tierra. Sí, sí. Al principio lo aguantaba, pero cuando ya, y a lo mejor te decía, cuando yo me acuerde. Y se iba el maestro, por ejemplo, terminaba el recreo. Y te dejaba allí y le importaba un pito. Y luego tenía una regla que yo prefería que me pegara con la regla, que no estar allí de rodillas, ¿no? Y a veces tenías que poner los libros en la mano o las manos haciendo la cruz, porque todo venía un poquito de ahí, de la ideología que tenía él como creyente, ¿no? Y ya te digo, antes eso era una cosa muy muy peculiar. Por ejemplo, se quedaron cuando Franco, en esa época, ellos no necesitaban policía, porque cada persona de esa era un policía. En potencia, un chivato. Un chivato, ¿no? Y a uno le daban los estancos para que vendiera papel del Estado, el otro, porque los estancos solamente lo podían tener ellos, ¿no? A dedo, por sus militares y demás. Bueno, tú veías una persona con una corbata y te asustabas. Y si veías un guardia civil, compañero, es que ya te ponía cardíaco, ¿no? Yo me recuerdo, en una ocasión, en la guagua, habían dos puestos en la guagua para los heridos de guerra, por Dios y por España, ¿no? y a lo mejor iba una persona allí sentada en el sitio y yo me recuerdo porque una vez llegó un señor así que ese día que dice: señora, levántese que ese puesto es mío, porque yo luché para defender a este país y hacerlo grande, ¿no? Y la pobre mujer se levantó y le dio el sitio, ¿no? Eran unas cosas, unas normas que ellos se ponían que era increíble las cosas que sucedían, ¿no? Y así a bote pronto no aprendíamos nada, ¿no? La lista de los reyes católicos, el nombre de los ríos. Sí, el nombre de los ríos. Te voy a contar una anécdota que también nos enseñaba un poco de geografía, ¿no? Y nos dice un amigo de él que fue allí dice: pregúntale de geografía para que veas cómo están los muchachos enterados. Y entonces le empieza a preguntar: río de España, Miño, Duero, Tajo, Guarda, cordillera, Pirenaica, Cantábrica, Carpetana, y después dice el hombre: ¿el Barranco Santo lo conoce? Y nos quedábamos todos parados. ¿El Barranco Santo? Pues no sé, ¿dónde está? Dice: mira, es ese que está ahí al lado del colegio. Y no lo sabíamos. Y de los guanches sabíamos que eran altos, que comían gofio, y qué otra cosa que no me acuerdo ahí de los guanches, no se sabía nada. ¿Cuáles son tus recuerdos de la escuela, Aida? Vamos a ver. Cuando yo empecé a la escuela, ya sabía leer, porque mi madre me enseñó. Escribir sabía menos, mi madre le gustaba menos escribir. No me gustaba escribir, por supuesto, ni me sigo gustando, a mí no me gusta escribir. Empecé a la escuela de niñas de Montebreña, en Mazo. Había dos escuelas, una de niñas y otra de niños, relativamente cerca, no como 500 metros o algo así de distancia. Mi escuela tenía 40 niñas o un poco más y tenía tres niveles: primero, segundo y tercer nivel. El tercer nivel ya eran las que sabían más. Perdón. Y bueno, mi pobre maestra se lo pasaba sentadita en su mesa. Y bueno, yo no recuerdo que me enseñara a sumar, restar, multiplicar, dividir, que me enseñara gramática, que me enseñara cuando hizo un dictado para los niños de primer grado, porque yo por la edad que tenía pertenecía a ese grado. Cuando decía coma, yo escribía la coma con las letras, porque no había explicado lo que eran. Bueno, eso tengo de la escuela. Mi madre se preocupó mucho de, en el verano, los maestros que estaban de vacaciones y alguien que era un poco amañado o amañada, pues daba clase, y ahí empecé yo a aprender a sumar, restar, dividir. Pero en las escuelas pagadas, en las escuelas que no era escuela, es como si uno de ustedes supiera pues leer y escribir y un poco de gramática y un poco de matemáticas, era lo que la tabla, y entonces ahí no era maestro, por supuesto, eran gente normal. Y en cuanto estabas diciendo, vamos a ver, yo no sé si en España pasó lo mismo, ¿no? En Canarias no nos enseñaron nunca que éramos canarios. Nos enseñaron España, España, España. La PU, España. Tengo que decirlo así. Entonces estudiábamos a Canarias, cuando ya yo me metí a estudiar en la academia. ya decidí estudiar un poco más. Ya esto fue con 26 años. Canarias aparecía en el Mediterráneo, en el mapa. Canarias, éramos llamados los moros de ahí abajo. Eso era en Madrid. La historia de Canarias no se daba en los colegios, solamente la estudiábamos como protectorados de África o algo de eso, ¿no? Yo no sabía por qué estaba en África, porque no me lo enseñaban en el colegio. No me lo enseñaban. Entonces aprendía ríos de España, montes de España, comarcas de España, regiones españolas, sus características. Pero yo no conocía mi isla de La Palma. Yo no sabía nada de Guanche. Además, eso estaba prohibido. Prohibido. La cultura canaria, de nuestra historia y de nuestra geografía, todo eso estaba prohibido. Eso no se daba nunca en los colegios. Nunca, nunca, nunca. Tan prohibida estaba que me cuenta un señor que tiene ahora 80 años, 80 y algo, que su bisabuela, porque llegó a conocer a su bisabuela, al niño que hablara una palabra en guanche, porque todavía quedaban, ¿no? Y todavía quedan, porque tenemos más de 3.000 topónimos y más. Le daban 21 azotes. Eso sería por el siglo, final del siglo XVII, principio del XVIII, mitad del XVIII. Y había niños que morían porque no resistían el azote por hablar una palabra en guanche. Canarias es una colonia de España. Es la primera colonia que hizo España antes de ir a América. Y las colonias siempre son para explotarlas, psicológicamente, económicamente. Son para explotarlas. Canarias siempre ha vivido de un monopolio. Primero fue la caña de azúcar. Después fue la caña de azúcar. Después fue el vino. Y después fue la cochinilla, que cuando empezaron a venir los tintes sintéticos, pues se vino abajo lo de la cochinilla. El plátano, el tomate, el turismo, un monopolio. Eso es. Los monopolios son característicos de las colonias. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque yo les dije que me gustaría hablar, porque yo estoy muy preocupada por esas bases, o esa base que han puesto en la isla de Gran Canaria, la isla de Tambarán. Pues creo que en el muelle o en Arinaga, no estoy segura en qué parte de las dos partes, en qué sitio de las dos partes, si es en Arinaga, si es en el, creo que en Las Palmas. Estoy preocupada por ese tema, porque esos son bases para que Canarias sea una plataforma de lanzamiento para los recursos de África, para explotar los recursos de África. El dichoso Africón. África es ahora el continente rico, y las colonias africanas nunca se han dejado, porque Francia las ha seguido explotando también, pero ahora Francia vuelve a intentar de nuevo, pues, meterse en Mali, el país independiente que se hizo con los bereberes, los hombres de azul, que a mí me encanta llamarlos así, de Al-Sawa, o sí, los Tuareg. Sí, Al-Sawa. Pues bueno, ahí están metidos los militares, ahí están. Y claro, en el 12 de marzo se cumple, no me acuerdo cuántos años, que Canarias, y hubo un referéndum para la OTAN, y Canarias dijo no a la OTAN. Los canarios no queríamos meternos en la OTAN. Pero, a pesar de que Canarias dijo no a la OTAN, ahí están poniendo bases, haciendo maniobras, pasando por el aeropuerto de Gando y los rodeos, incluso para llevar gente, presos, hasta Guantánamo, porque ha sido así. Y los canarios no queremos eso. Entonces yo estoy preocupada por todo esto. No sé si se va a hacer algo. Yo me he puesto en contacto con gente de la isla de Tamarán, a ver si por este hecho de que Canarias dijo no a la OTAN y estar todas esas bases metidas por ahí, se va a hacer algo por este tema, ¿no? Y concienciar un poco al pueblo. Yo le he dicho a la gente que está reunida aquí en Taucho preparando la manifestación o concentración, no sé todavía lo que va a ser, para el día 23. Les he dicho, bueno, como veo que aquí hay un poco de ignorancia sobre el tema, hay gente joven que me dice, pero ¿usted qué me está diciendo? Pero eso no, ¿cómo va a ser eso? ¿No es verdad? Digo, bueno, tú me dices que no es verdad, yo te digo que sí. Entonces les he propuesto que alguien que sabe mucho sobre ese tema nos venga a hablar y nos hable claro como habla, como yo lo he oído por la radio, por Radio San Borondón, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que no sé si por fin quieren que venga o no quieren. O no quieren. Porque no sé si es que no interesa que que el tema se divulgue y y salga a la calle. Yo, si esto lo van a poner en Radio Guiniguada, a los compañeros de Tamarán, de la isla de Tamarán, sí les pediría solidaridad con todo esto, solidaridad con Canarias, amor a Canarias, y que vayamos a trabajar, que sigamos trabajando por nuestra tierra. Yo apuesto por la descolonización de Canarias. Zeaida, que en Gran Canaria han organizaron algún acto de protesta frente a la invasión de Mali, uh-huh. Y que aquí hubo una pequeña concentración un sábado por la mañana, que también desde aquí en Taucho hubo una reunión para hacer un acto de información de qué está pasando realmente en África. Lo que ocurre es que, claro, el calendario está lleno de motivos para luchar y no hay tanta gente, ¿no? De momento, mucha de la gente que está ahora en desempleo, esperemos que en breve empiecen a engrosar las filas de la movilización social. Cada uno en lo que le apetezca, pero que se incorporen, ¿no? Más gente, porque hacen falta. Realmente, si ahora no escucha a alguien que dice, ¡buah, llevo ya 3 meses sin curro, no sé qué! Oye, pues, incorpórate a un movimiento social en lo que más te interese, pero muévete en algo, ¿no? Yo, desde que se creó Asamblea por Tenerife, estaba ahí, donde había 80 grupos metidos dentro de Asamblea por Tenerife. Y soy una revolucionaria, dijéramos, dentro de los movimientos sociales. Y ahí estoy. Y ya tengo muchos años. Bien. Muchos, muchos años. Bien, vamos Yo no tengo nada en contra de los españoles, para nada. Pero sí estoy en contra del Estado español. Que Canarias es una colonia de España y tiene todo el derecho del mundo a descolonizarse, porque es un derecho de lesa humanidad. Vale. Bien. El derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Vamos a dar paso a don Miguel. Perdón un momentito. Eso de autodeterminación en una colonia no cabe. La colonia es descolonizar y punto. Si entendemos por autodeterminación el derecho de cada pueblo a decidir su historia, ¿estamos haciendo un sinónimo o no? ¿Aida? No. ¿Por? No. Porque tú imagínate, Canarias tiene ahora 2,100,000 habitantes. La mitad no son de aquí. ¿Y? La mitad no son de aquí, o más de la mitad. Entonces, y autodeterminación, ¿qué quiere decir? Que cada persona, es lo que yo entiendo, ¿no? Cada persona tendría que pedir la la descolonización de Canarias. Y yo dudo mucho que hay mucho españolista aquí en Canarias, y no van a votar por la descolonización de esta tierra. Y eso es autodeterminación, para mí, lo que yo entiendo. Pero bueno, perdona que te... No, haciendo una corrección. Autodeterminación es el derecho que tienen todos los pueblos a decidir su futuro y a decidir qué hacer con su territorio, independientemente de que se sea originario de o no del lugar, brevemente, Aida, independientemente de que se sea originario o no de un territorio, se adquiere carta de ciudadanía y se le toma como propio en cuanto a que se le da la posibilidad de decidir qué destino quiere para el lugar en el que vive. Entonces, el derecho de autodeterminación viene a significar la reivindicación, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, es decir, de plantar y decidir qué vamos a cultivar, porque eso va a ser beneficioso para el pueblo, de tal manera que no se dependa tanto, por ejemplo, del exterior. Sí, sí. Eso conduce a la soberanía, la autodeterminación y la soberanía son primos hermanos, es decir, lo uno conduce a lo otro. No está tan centrado en el debate de si se es o no se es, porque se parte de la línea divisoria de inclusión o exclusión. Y precisamente en estos tiempos donde reivindicamos el internacionalismo, y tan internacionalista como hemos sido los canarios con el pueblo saharaui, haciendo gala de ese internacionalismo, hemos de reconocer que, como hermanos que somos, hemos de luchar juntos por la tierra a la cual pertenecemos o que de una u otra manera nos da de comer, sin rivalismos, porque precisamente una de las estrategias perfectas del poder, y tú lo sabes perfectamente, Aida, es divide y vencerás, enfrenta a unos con otros y vencerás. Son estrategias muy eficaces. Del emigrante o del que no es de aquí o de patatín patatán. Yo no estoy excluyendo a nadie, que coste que yo no excluyo a nadie. No, pero te defino el término. Ya. Te defino el término que quisiéramos dar paso, luego si quieres continuamos, Aida, al compañero Miguel. Siguiendo con una comparativa que él nos hablaba de los años 50, donde él presenció, no, recuerda aquel desfile del caudillo, donde se militarizó la ciudad, se pusieron militares en cada azotea, donde bajó en un coche descapotable haciendo gala del falangismo absoluto. Recuerda el tranvía que hacía un recorrido desde Santa Cruz hasta Tacoronte, un tranvía que además era eficaz porque se podía transportar mercancías, ¿no es así? Sí, para empezar por lo primero, por el caudillo, me recuerdo que yo, pues, si vino en el 50 o en el 51, yo tendría 4 o 5 años, pero tengo una memoria fotográfica. Según saqué la memoria de aquí, de la casa Caucho, Taucho, ¿no? Taucho, sí. Se me refleja. Me recuerdo que con respecto al tranvía, el tranvía era muy eficaz porque, como decías tú, porque había un tranvía que era como un contenedor. ahí donde se llevaban todas las mercancías y demás. Y después resulta que el tranvía de pasaje pues fue muy eficaz. Y me enteré que lo hicieron unos belgas y tardaron 11 meses en construir el tranvía, o sea, más rápido que el que puso aquí el señor Melchor. ¿El padre de Balduino? Que, por cierto, creo que el señor Melchor ya va a irse al paro. No, espero que vaya con Ratzinger. Bueno, pues respecto a lo del señor, el caudillo de España, ese ser sin escrúpulos y sin nada para poderlo calificar, me recuerdo que yo vivía en la Rambla Pulido, donde está hoy el bar Viernán, que hace esquina con el callejón que hay allí. Yo vivía, y yo me, ese día, casualmente, me diagnosticaron una pulmonía. Y entonces mi madre, por la novela, dice, esto es me imagino yo, esto es una cosa histórica para que el niño lo vea, ¿no? Y me asomé y vi que bajaba un señor en un coche descapotable de pie hacia abajo, hacia la Plaza Weyler. Y me recuerdo también que en las azoteas habían militares, o sea, soldados. Parecía que iban a invadir, no sé, Tenerife. Y eso es la vaga idea que tengo, ¿no? Con respecto al sinvergüenza del caudillo. Claro. Y sobre los maestros, ¿cómo alguien entraba a dar clases a una escuela sin tener titulación ninguna, ni ningún tipo de requisitos académicos a la hora de impartir clases? Bueno, eso es una cosa que es un poquito muy sistemática, que está sucediendo hoy. Pero en aquel entonces las personas que tenían venían de la guerra, Franco, para agasajarlos, ¿no? Le daba un estanco a uno, lo ponía de maestro en un sitio. Imagínate en un colegio un falangista dando clases, ¿no? Eso es como poner a los, como se dice vulgarmente, poner a los perros a cuidar las longanizas, algo así. No viene al caso, pero si lo invertimos se puede entender. Pues este hombre, veas una persona que a lo mejor tenía una corbata y te asustaba de niño, la corbata, ¿qué será esto, no? Un médico, bueno, eso eran personas privilegiados, ¿no? Incluso en la guagua, como te dije anteriormente, ¿no? Había un puesto para los heridos de la guerra por España, ¿no? Y ya te conté una anécdota que en un caso levantaron una señora para sentarse un joven, ¿no? Que todavía estaba joven. Y te digo también con respecto al sistema, pues mira, era muy muy precario, ¿no? La gente, gracias a la solidaridad de las personas, podíamos subsistir, o sea. Por ejemplo, yo nací en el barrio de la Candelaria, hoy día, pero no, yo lo conozco por el barrio del Becerril, que está detrás de la estación del tranvía. Yo me recuerdo que aquel barrio se autoconstruyó con los vecinos. Venía un vecino, te ayudaba a amasar, te ayudaba a sentar los bloques. Era una solidaridad estupenda, ¿no? Y me acuerdo que lo mejor era cuando iba a poner el techo. Cuando iba a poner el techo, el hombre lo primero que tenía que buscarse era una buena sábana de chesne, ¿sabes? Un garrafón de vino y después ya todo, y papas, ¿no? Bueno, pues allí aparecían, imagínate, con chesne, vino y papas, sobraban cubos y palas, ¿no? Y bueno, y ese era el regocijo, que cuando terminabas el techo, pues a media mañana te daban un bocadillo. Y cuando terminabas el techo, pues mira, más contentos que el pupa, ¿no? Y sin embargo, ese barrio es uno de los barrios más grandes de La Laguna y fue trazada por el mismo persona que compró el terreno, ¿no? Ponían una linde, un lilo, y esas calles están derechitas y todo funcionando bien. Hoy día, mira, pues ya tenemos otras personas que se ocupan de eliminar, porque cuando las personas eran coherentes y se ayudaban unos a otros, los bancos estaban observando. Dice, ay, esta gente, si nosotros le damos préstamos a esta gente y le decimos, mire, de la forma que tú estás construyendo la casa no la va a acabar nunca, 5 bloques y después el otro 4 bloques y 2 bolsas de cemento, el banco enseguida se le afilaron los dientes. Dijeron, a usted no le interesa que haga, nos pida un préstamo, termina la casa y empieza usted a vivir. Es que no venden siempre la cosa así. Pues realmente después se empezaron a apretar las clavijas. Ya no te dejaban construir, ya tenías que tener un plano, ya tenías que tener un permiso, y entonces todas esas cosas empezaron. Ese fue el principio del fin de antes de la democracia. Estoy hablando de la época de Claudillo. Yo lo llamo Claudillo porque no se merece ser eso. El plato típico en aquel entonces era la pelota de gofio. Y el gofio era la fabada canaria, los higos pasados, el que podía llegar a higos pasados, porque había gente que no llegaban sino a cebolla, ¿sabe? Una pelota gofio y una cebolla. Ya le conté una anécdota antes, que había en el muelle un señor, a la hora de comer, se sienta donde amarraban los barcos, esa piedra grande, y saca el zurrón, empieza a hacer un puñado de gofio y saca una cebolla, la pela, y pasa un turista por allí. ¡Oh! Le saca una foto y le pregunta, ¡oh! ¿Eso qué es? Dice, esto es gofio. Dice, ¡oh, gofio! ¿Tiene huevos? Dice, no, hay que tener huevos para comérselo, dice. Eso fue una anécdota, ¿no? Pero bueno, es un chiste que sacamos. Pero ya te digo, las comidas típicas eran, pues, el pescado, la carne de conejo. Me recuerdo que del trueque, yo me recuerdo en las caletillas que en unas cuevas que habían allí, pues los pescadores bajaban los de arriba, los diguestes, con frutas, papas y lo que sea, y se llevaban para arriba el pescado, ¿sabes? Había como especie de, no se movía el dinero, pero la gente así, ya tenían valorados los productos para poderlo canjear, ¿no? Pero fue interesante, ¿no? Fue un momento, fue una vida que veo que fue injusta, pero a su vez la coherencia de los vecinos me da nostalgia hoy en día, ¿no? Porque hoy en día es amigo el ratón del queso, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es lo que está aconteciendo. Hay que ser, para vivir en esta vida tienes que ser o Rajoy o Bárcena o este, ¿cómo se llama? El Rubalcaba. ¿Sabes? Acércate para acá. Sí. Rubalcaba, que es la persona que hoy pidió que se fuera al otro, y pero antes tenían que irse a alguien. No sé quién es el primero que se tenía que ir, pero bueno, ellos se ponen allí a hablar y no oí hablar de las necesidades de la gente que se está suicidando, ¿sabes? Porque estamos hablando de crímenes. Estamos hablando de crímenes. La banca está asesinando, señores, para que se enteren. La banca está asesinando. Todos los días salen no sé cuántas personas. Hay alguien que no lo puede resistir y se ve ahogado, y se como el chico este del otro día que llevó a sus niñas al colegio y después fue y se tiró por el balcón. Esto no puede ser así, hombre. Y luego estos chorizos, esta gente que se creen que pueden tapar el sol con un dedo, ahora lo están tapando, porque cuando tú empiezas a robar puedes vivir a todo trapo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos más dedos que ellos y podemos taparlos a ellos, porque ellos no se merecen estar donde están. Y yo, antes hablando en el patio con los chicos de aquí, le dijo que tengo una esperanza grande. Ya yo soy mayor y yo no sé si llego a la próxima esquina, pero estoy contento porque hay jóvenes que van a ayudar a mis nietos y a mis tataranietos, y esa es la coherencia de un pueblo, de una sociedad, y que la gente tiene que tomar sobre sí esa conciencia. Y los chicos que están en la calle esperando por el Barça y el resultado del otro, eso es, eso lo hizo ya Franco, con toros y fútbol, ¿sabes? Es, un, sí, es una labor que ya está hecha y está patentada por todas las personas que quieren explotar al pueblo llano. Muy bien, muy bien. Y además también nos habías comentado de cómo esa solidaridad es la que permitió sobrevivir a la gente y salir adelante. Esa solidaridad fue fundamental, el trueque, el intercambio de las papas por el pescado, cómo hemos hablado de cómo las mujeres burlaban el fielato, que el fielato, explícalo tú, Miguel, era donde se tenía que pagar, ¿no? Bueno, el fielato era muy típico, era un peaje que se inventó Franco. El que estaba en el fielato también estaba puesto por Franco allí, imagínese usted, cuidando a las ovejas, ¿no? Pasaba, yo me recuerdo que en el barrio La Candelaria había un barranco, ese barranco que se desviaban, se paraban en el tranvía, una en la higuerita, y el fielato estaba en la cuesta, ¿no? Entonces bajaban y se metían y bajaban por el barranco para no pagar el peaje, ¿no? Igual tú llevabas, yo no sé cuánto se cobraba, igual tú llevabas a lo mejor una cesta, porque las mujeres, yo no sé, yo las mujeres se echaban 60 y 70 kilos en la cabeza. Sí, con papas, con fruta, con lo que fuera. Y se desviaban por allí para no pagar a lo mejor los 40 o 50 céntimos que le cobraba el fielato. Pero ¿sabe lo que hacían? Esto es sinvergüenza. Que mandaban los policías, los guardias, por los barrancos con una... para las lecheras, como especie de un, para pesar la leche, a ver si tenía, y todavía querían que la leche fuera. Yo me río porque ellos las necesidades hacen crear el pillismo, ¿no? Y a lo mejor la mujer le ponía, bueno, vamos a ponerle aunque sea un medio litro de agua, para ver si saco el medio litro de este para dárselo a comer a mi hijo, porque era así. Y resulta que medían la eso, y entonces, si tenían que pagar en el fielato 50 céntimos, allí tenía que pagar 3 pesetas. Porque dice, bueno, te voy a poner para que veas que este viaje, hoy no vas a comer, pero vas a pagar. Y así, esto todo era una cosa increíble, ¿no? Pero lo que sí admiro era la coherencia de la gente, porque nosotros avisábamos. Claro. Cuidado que viene el guardia, cuidado que esto. Y nos preocupábamos de eso. Te voy a contar una anécdota. El señor Juan Régulo Pérez, que tiene una calle en La Laguna, que fue un hombre excelente, yo lo conocí, yo tenía 11 años más o menos, y recuerdo que nos reuníamos en el estanque de Don Vicente, en el barrio La Candelaria, ¿no? Yo era pequeñito, bueno, con 11 años, pues mira lo que era. Pues resulta que Don Vicente, ellos tenían unas reuniones así, porque eso estaba antes prohibido, reunirte, y me decía Don Vicente, mira, te pones en la esquina, y cuando veas a la Guardia Civil, vienes corriendo, oye, Don Vicente, deme una peseta de caramelo, y tal. Y esa era la concesión. Uh-huh. Entonces empezaba a meter gente para dentro, para el patio, ¿sabes? Y llegaba él, y siempre él tenía un texto, pues era Don Vicente de La Palma, un texto escrito patriótico, ¿sabes? Alabando a Franco, alabando a Dios. Y cuando venía el Guardia Civil, dice, no, aquí estoy haciendo un trabajito para... ¿Qué le parece? Y le daba a leer lo de Franco, el patriota, el libertador, el no sé qué. Bueno, el Simón Bolívar se quedaba en pañales al lado de Franco, ¿no? Y resulta que... pero, ¿sabes una cosa? Que yo deseaba, en ese entonces, que viniera la Guardia Civil, porque me daba una peseta de caramelo, ¿sabes? Y yo decía... Y cuando vi a un Guardia Civil, iba corriendo. Bueno, pues después llegaba el Guardia Civil allí. ¿Qué está haciendo? Pues mire aquí, y le enseñaba y decía... Sí, pero los guardias civiles, ellos tenían referencia de que aquello era un nido de algo, ¿no? Y estaban siempre moscas. Y ya te digo, ese hombre, volviendo a lo de Juan Régulo Pérez, estaba, cuando eso estaba Khrushchev mandando, en la Unión Soviética. En sí. La Unión Soviética, ¿no? Y entonces Juan Régulo Pérez, en sus anécdotas, unas charlas muy profundas. Y yo me ponía allí a escucharlos a todos, porque yo leer no he leído nunca, pero oigo y escucho que me vuelvo loco, ¿eh? Y yo allí en el rinconcito aquel, de vez en cuando Don Vicente me daba una pastilla, y me decía, y le dijo Juan Régulo Pérez a Vicente, Vicente, nosotros no lo vamos a ver, pero ese niño lo va a ver, va a caer el comunismo y el capitalismo va a absorber todo. Mire, eso fue un profeta. Ese hombre fue un profeta. Y era una gran persona. Y es más, estudiábamos Esperanto, ¿sabes? Esperanto era una novia, una lengua. De, hecha de todas las gramáticas internacionales. Me acuerdo que en aquel entonces habían 80 millones en el mundo. Y entonces eso no le gustaba a los americanos ni mucho más. Habían amigos míos que sabían Esperanto. Yo no llegué a asimilar mucha gramática, pero ellos escribían. Me recuerdo que Mao Zedong tenía un secretario que era esperantista. Y desde allí se le mandaban cartas animando a Mao y todo eso. Che Guevara tenía también alguien que era esperantista y también se comunicaba con Che Guevara. Eso ya eso fue más posterior, fue en lo del 59, ¿no? O por ahí lo de... Y para mandar las cartas, pues te voy a decir, como habían club de esperantistas en todo el mundo, tú mandabas una carta a París, ellos abrían la carta y dentro iba otra carta que iba a donde tenía que llegar. Y como no había tanta tecnología para descubrir esas cosas, pues así se escribían, ¿no? Y me recuerdo también el chileno, uno muy famoso, que no me acuerdo ahora del nombre, escritor. Había una información. Nosotros teníamos una información de lo que estaba sucediendo en el mundo increíble, por medio del Esperanto, pero eso se lo cargaron. Juan Regulo Pérez fue el number one en el mundo en Esperanto. Iba a dar las conferencias a todas partes del mundo, en Esperanto. Garafiano. Y era un hombre sumamente bueno, un hombre con unas ideas fijas y coherente con todo. Eso es lo más... Incluso nos abrió una beca en la universidad. Fíjate tú que yo soy universitario, porque abrió una beca para ir a estudiar Esperanto a la universidad. Y ahí, pues mira, pues de ahí pasó todo lo que te puedo contar. Estupendo. Son unas intervenciones excelentes. Aida también. Maravilloso las aportaciones. Aida, si quieres. Sí, bueno, antes. Despedimos a Miguel, que tiene tareas que hacer. Estamos agradecidos con su colaboración y esperamos volver a contar con él en próximos programas, si así él lo desea. Vamos con Aida. A ver, tú decías que el Sáhara, se nombró el Sáhara antes, ¿no? Canarias y el Sáhara han sido pueblos muy unidos. Los canarios íbamos a pescar al Banco Canario Pesquero Sahariano, que hoy los marroquíes dicen que es de ellos. Hay una canción que a mí siempre me llamaba la atención porque no sabía por qué. De la costa te traeré un regalito. Y la costa era la costa africana. Y... se ha hablado hoy aquí de Falange, de los tiempos de Franco. La iglesia estaba también muy, muy metida, muy metida. De hecho, para venir a Canarias, la primera gente que vino en plan de invasión, yo digo invasión, la orden la dio el Papa. No me acuerdo, fue en 1300, final de 1300. Y la iglesia, la verdad que ha sido, no sé, la iglesia para mí me ha decepcionado muchísimo. No hay derecho que una pareja se casara y porque se casaban para tener hijos, 20 hijos, madres que tenían 20 hijos, 12 hijos, y si no los tenías era pecado. Yo les Yo digo, pero bueno, y cuando estabas embarazada también era para tener hijos, tener relaciones de amor, las llamo yo, relaciones de amor. También era para tener hijos cuando quedé embarazada, ya no podía quedarte embarazada. Se tenían bastantes hijos porque era mano de obra, ¿no? También puede ser. Y también se decía cuando nacía un varón, porque todo era la ilusión del varón, era otro pa' Franco, un machito pa' Franco. Cantarnos algo muy distinto, una invitada que está aquí. Ay, que bien. se llama ¿cómo te llamas? Zoe. ¿Qué significa? Llena de vida. Qué wow. Bonita. Venga, y estás buscando ahí una canción. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? Es griego. Ya. Uh-huh. Es una canción que quieres cantarnos, ¿no? Sí. Venga, vamos a poner el sonido de fondo un poquito mientras que la cantas. Sí. Vale, el micrófono es tuyo. Historia más bonita que en la vida escuché. Vendo la ilusión de la película más triste y la más bella que en la vida pude ver. Vendo el libro de esa brillante melodía y la letra que en la vida compondré. Vendo el donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora condena, pero no me pidas que quiera vivir sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Me vuelvo pequeña y menuda. La noche que sueñas se burla, intento arrasar sin espiona. Vendo la cámara que estaba, que captaba la mirada que en la vida grabaré. Vendo letras caducadas que eran de segunda fila que en la vida viviré. Vendo dos letras quebradas que eran siglos y era temo que en la vida me senté. Vendo el cartel donde se anuncia el estreno de momento que en la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me pidas que quiera vivir. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo pequeña y menuda. La noche que sueñas se burla, intento arrasar un desnuda. Sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo como un día de lluvia. La noche me será el de burla, ella no vuelve nunca. Yo vine cada noche a buscar. Y tejado, lleno de abrazo, de gritar. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo pequeña y menuda. La noche que sueñas se burla, intento arrasar. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo como un día de lluvia. No la quieras buscar, viaje que no ya volverá. Gracias. Por aquí por Taucho jugando, cantando, te hemos capturado al vuelo. ¿Qué pasa? ¿Que tu madre viene por aquí a hacer reuniones, pero tú no te aburres mientras tanto? No. ¿Y sabes algo de las reuniones a las que va tu madre? ¿Te interesa un poco? Un poquito. ¿La vas a hacer cantar un poco? Para que así cuando sí, termine la reunión se relaje, se olvide de trabajar con la cabeza. Sí. Un rato. Estabas en la reunión, ¿verdad? Para preparar el 23F. ¿De qué va eso, el 23F? Una gran marea. ¿Una gran marea? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, el 23F es un gran golpe de Estado, ¿no? Pretendemos hacer unir mareas, la marea blanca, la marea naranja, todas las mareas que confluyen en las luchas sociales. Por el derecho, por la justicia social, ¿no? Ahí confluimos todos. ¿Tú no salimos. Te llamas Zoe? No, yo no me llamo Zoe. ¿Cómo es tu nombre? Inma. Inma. Entonces, en eso, en el 23F, ya hay carteles, ¿no? Y folletos. Sí, ya hay folletos, carteles, y hasta unas pegatinas para que la gente se anime y comience a salir a la calle, a difundir el evento, o sea, el 23F, y que toda la ciudadanía salga a la calle a reivindicar justicia social, que es lo que hace falta. O sea, ¿es como vamos a acabar con la corrupción? Sí, claro, por supuesto, hay que acabar con la corrupción y hay que empoderar al pueblo de nuevo y restablecer la soberanía del pueblo, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de ver a la gente perpleja? ¿Que no pasa la acción por confusión o por miedo? ¿Qué crees tú que pesa más? Un poco de todo. Hay un poco de todo. Se nos ha educado, bueno, vamos a decirlo de otra manera, han hecho una labor de todo lo contrario, de no sé cómo decirlo, deseducarnos, vamos a llamarlo. Pero sí, han hecho muy bien su trabajo de atontar a la ciudadanía, ¿no? Darle la información que ellos, me refiero al poder, a los gobernantes, llámense como se llamen y sean del color que sean, realmente establecieron un sistema para ellos ejercer poder sobre el pueblo y bueno, dieron la información que... Y ahora mismo la gente que está activa, que claro, no es toda la población, ¿no? La gente que está activa, tú la ves como un poco sobrecargada, de decir, yo tengo que organizar, tengo que moverme, falta un montón de gente, tengo que hacer esto para más gente. Es difícil, ¿no? Hacer algo, pero pensando para otra gente que no eres tú también, pero que no viene a las reuniones, todavía no está moviendo. No abruma un poco esa responsabilidad. Claro, abruma, pero bueno, es una responsabilidad que hay que asumir. Estamos ahí luchando pues por los derechos humanos, por algo muy genérico que es para todos y para todas, ¿no? Entonces, bueno, no te puedes parar a pensar, sino simplemente aportas tu granito de arena, como lo hacemos el resto de colectivos y de ciudadanos, y vamos aportando y tratando de despertar. Pero yo creo que sí que hay inquietudes ya a nivel popular, que la gente ya está despertando y que se está viendo muy claro cuáles han sido las prioridades políticas, y que, bueno, priman los derechos, el derecho al dinero antes que el derecho social. Entonces hay que romper con eso. Eso quedó demostrado en la última intervención que hubo de la representante de la plataforma antidesahucios en Madrid. Vimos una intervención en el Parlamento defendiendo defendiendo un derecho, que es el derecho a la vivienda, y vimos cómo el presidente del Parlamento le llamó la atención porque había insultado supuestamente al que había intervenido anteriormente por haberle dicho que era una cara tremenda defender el que había que pagar una vivienda pese a quien le pese y en las circunstancias cualesquiera que fueran, ¿no? Y vimos cómo el presidente del Parlamento la llamó a capítulo para que se rectificara y le pidiera perdón al que había intervenido anteriormente, cosa que por supuesto no hizo, ¿no? Pero podemos ver cómo está el Parlamento y cómo los diputados, no, aunque haya gente que se esté tirando por el balcón y tal, no van a responder ni van a mover un dedo, por lo menos al parecer, aunque ahora parece que el Partido Socialista quisiera arrimar el hombro, pero claro. Pero a mí más que el Partido Socialista me preocupa qué canción nos va a traer la próxima semana, Zoe. ¿Cuál será la próxima canción que nos traigas? ¿En qué estrella estará? ¿Cómo? ¿En qué estrella estará? ¿Que también es del mismo grupo? No, esa es de Nena da Conte. Nena da Conte. ¿Y te has pensado alguna vez componer tú tus propias canciones? Lo he intentado, pero no me sale. Bueno, poco a poco. Si no es indiscreción, ¿qué edad tienes? 10 años. 10 años, bueno. Recién cumplidos. Recién cumplidos, además. Bueno, como que tienes tiempo, ¿no? Para componer. ¿Estás estudiando en el cole? Sí. ¿Qué nivel es? Cuarto. O sea que... ¿Cómo era la canción? ¿Estrella? ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estaremos a partir de 23F? Uh-huh. ¿En qué estrella estaremos, Isidro, a partir de 23F? Bueno, vamos a intentar traer más gente también de la que estaba reunida aquí en Taucho esta tarde. Vamos a darle un pase a Aida, que pues tiene labores pendientes y quisiera realizar su intervención. Bueno, yo desde aquí un saludo para Paco Tarajano, un gran independentista de Las Palmas de Gran Canaria. Y para despedirme voy a... Perdona, tú me habías hecho un breve inciso sobre, creo recordar, ¿no? Pero bueno, perdona, disculpa, sí, que bueno, te interrumpí. De una de las poesías de él, que a mí me encantan sus poesías, voy a recitar solamente una estrofita para terminar, porque estoy un poquito cansada y necesito ya estar en casa. La Europa que tú me ofreces, te puedes quedar con ella. Y no es que yo la desprecie, es que no nace quererla. La poesía es un poquito más larga, pero voy a dejarla ahí. Muchísimas gracias, Aida. Muchas gracias a ustedes por, bueno, yo he hecho lo que he podido y lo que llevo dentro y lo que deseo para mi tierra y para todos los países, todas las tierras del planeta que están luchando, que no tienen libertad. Luchando. Esperamos contar con tu participación en próximos programas, Aida, y realmente un placer. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Un grito de música, Pino. Ma planète artificielle. Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel. Moi qui vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Et je vis dans un monde virtuel. Sociales de Tenerife, que son Ramón y Ana. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana. Hola. Bueno, cuando quieran. Vale, una rectificación, una pequeña rectificación. No somos coordinadores, somos miembros de la Coordinadora de los Movimientos Sociales de Tenerife. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, esta tarde, después de una discusión, una pequeña discusión, tanto, bueno, en el fondo muy muy vital, o sea, que los movimientos sociales, eso demuestra que los movimientos sociales estamos más vivos que nunca. Hemos logrado, perdón, hemos logrado consensuar un manifiesto para la movilización que hemos convocado para el 23 de febrero. Como sabrán, al calor de la sobre todo de la gente del 15M y de otros colectivos, como creo que incluso el Frente Cívico también está participando en ellos, y otros colectivos más de Democracia Real y coordinadora de eso que acaba de decir la compañera Ana, pues han convocado lo de las mareas ciudadanas para el Estado español. Aquí, partiendo de nuestra realidad, donde las mareas no tienen tanto contenido como la península, pero sí que hay muchísimos colectivos que están trabajando, la reunión de esta tarde lo demuestra, ¿no?, que estamos muy vivos. Hemos logrado consensuar un manifiesto para esta convocatoria del 23. Nosotros pensamos que se ha dado un golpe de Estado financiero, mejor dicho, los mercados han dado un golpe de Estado desde el momento en que los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE fundamentalmente, pero también los nacionalistas vascos y catalanes y UPyD, apoyaron fervientemente esa posición, la reforma de la Constitución, el artículo 135, que nos hacía rehenes de los intereses de la banca alemana, fundamentalmente, que es la acreedora mayoritaria de los bancos, y aseguradores españoles. Renovaron la Constitución, ¿cuál es el verbo? Renovar, ¿no? Modificaron la Constitución sin ninguna consulta popular. Sí. Nunca visto. Lo que siempre Ana dice, que es un verdadero golpe de Estado lo que han dado. Claro. Además, se ha considerado, perdona, sagrada la Constitución, es decir, incluso sí. No se atrevían ni a tocar lo más mínimo por temor a que luego, pues, el enfrentamiento y tal. Y sin embargo, en dos días, porque fue en un fin de semana. De agosto. Además, se modifica. Disculpa. Efectivamente, sí. Como decíamos, el gran golpe de Estado lo han dado estos dos partidos, pero nosotros aquí en Canarias quizás también estamos sufriendo una doble política antisocial, porque el gobierno de Canarias, que tiene un discurso victimista diciendo que los recortes que están haciendo en la función pública canaria y en los servicios esenciales como la educación y la sanidad, son producto de la imposición que hacen desde el Estado central, desde el gobierno central, con sus políticas de recorte. Nosotros decimos que, si bien es cierto que el golpe de Estado lo han dado el PP y el PSOE, no es menos cierto que Coalición Canaria, después de 30 años gobernando en estas islas, cambiando pareja de baile, unas legislaturas con el PP, otras legislaturas con el PSOE, pero en el fondo se ha entarimado un artilugio político-empresarial que ha constituido, que ha consolidado, que ha articulado una situación de verdadero paraíso fiscal en Canarias. Aquí realmente nuestra oligarquía no es mía, ni de los trabajadores. La que nos toca sufrir, ha gozado de unas ventajas increíbles, y todo respaldado legalmente. Es una verdadera estafa legal que están recogidas en los mecanismos, en ese artilugio político-jurídico que es el REF, el régimen económico y fiscal de Canarias. El régimen económico y fiscal de Canarias tiene en su seno esos malévolos mecanismos de evasión fiscal, como son fundamentalmente la Reserva Canaria de Inversiones, que, como ustedes saben, es un mecanismo por el cual los empresarios, constructores, profesores, algunas profesiones liberales, pueden dejar de pagar hasta el 90% del impuesto de sociedades si ese dinero teóricamente lo empleaban en las mejoras tecnológicas, en fomentar el empleo, fomentar el empleo, ¿cómo se llama? Que sus empresas no agredieran al medio, todas esas tecnologías que fueran en contra del cambio climático, todo este tipo de cosas. La realidad es que la RIC, la Reserva de Canarias de Inversiones, lo único que ha producido es el 35% de paro, casi el 60% entre los jóvenes de menos de 35 años, y un parque de coches de superlujo jamás pensado que se pudiera dar en una tierra como esta. Ahí es donde ha ido a parar esos dineros, esos impuestos que se le han perdonado a nuestros empresarios. Y cerrando el círculo malévolo, el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife en concreto han permitido que esos impuestos que se les han perdonado fundamentalmente a constructores, hoteleros y grandes multinacionales, pero también a abogados, médicos, economistas, asesores, compañías de seguro, también se les ha permitido materializar capitales RIC, que lo hagan a través de la deuda pública. ¿Esto qué quiere decir? Que con los dineros, con los impuestos que se le han perdonado, se lo vuelven a prestar al gobierno de Canarias y lo recuperarán con intereses. Es decir, es como al que le roban, a quien le venden al cochino que previamente le habían robado. Uh-huh. Esto es realmente lo que significa materializar RIC a través de deuda pública, ¿no? Bueno, pues en esa línea argumental de responsabilizar tanto al gobierno central como al gobierno canario y asimismo a los partidos que lo sustentan, más esos añadidos que siempre andan por ahí revoloteando a las migajas que dejan las oligarquías propias y extrañas, nosotros hemos redactado un pequeño manifiesto, ya lo digo, consensuado por todos los colectivos que estamos en este proyecto de coordinación. Y que si quieren se los paso a leer para ya no extenderme más, que ya creo que se ha hablado bastante. Bueno, lo hemos titulado Gran Marejada Ciudadana contra los Recortes y la Corrupción por la Verdadera Democracia. Y dice así: el gran fracaso del régimen bipartidista es fundamentalmente el fracaso del llamado Estado de Derecho instituido a partir de la transición democrática. Todas las instituciones del Estado están podridas. Los últimos episodios de corrupción, recordemos los sobres del amigo Bárcenas, pero también episodios anteriores como los Roldanes que tuvo el PSOE y muchos otros. Aquí, cada ayuntamiento. Sí, la venta de las Teresitas y la venta de masa. O sea, aquí hemos tenido muchos de estos episodios que mencionamos. Ponen de manifiesto la quiebra total no solo del sentido ético que debe guiar a las actuaciones de los poderes públicos, sino de los principios democráticos más elementales. Las brutales políticas de ajuste están ocasionando la mayor crisis social de la llamada democracia española, las insoportables tasas de desempleo, el genocidio financiero de los desahucios, el ataque a los servicios esenciales como la sanidad y la educación pública, y la supresión de derechos sociales y laborales nos han hecho confluir en las calles a las distintas mareas y colectivos sociales dentro del proceso de movilización continua contra el gobierno capitalista de turno. La dictadura de los mercados, obligando a la reforma del artículo 135, como decía antes, de la Constitución, mediante la complicidad del PP y el PSOE, sin consulta alguna a la ciudadanía, supedita todos los recursos del Estado al pago de la deuda ilegítima y odiosa. Esto habría un apartado, habría que explicar qué significa deuda ilegítima y odiosa, pero ahora creo que no tenemos mucho tiempo. Es ilegítima y odiosa. Y todo esto a costa de recortar y privatizar todos los servicios públicos. Esta pérdida de soberanía supone un verdadero golpe de Estado financiero. El gobierno de Canarias, lejos del victimismo oficial que señala como único culpable al Ejecutivo Central, se ha unido con entusiasmo a esta política antisocial, llevando a la comunidad autónoma a liderar todos los índices negativos de empobrecimiento, mientras la burguesía se sigue beneficiando del entramado jurídico-político del régimen económico y fiscal, fundamentalmente a través del escandaloso mecanismo de evasión fiscal que es la Reserva Canaria de Inversiones, RIC, lo que antes les estuve explicando, y que ya en 2010 suponía la cifra de más de 13.000 millones de euros de impuestos no cobrados a estos empresarios que antes cité. Además, dada nuestra situación geopolítica respecto al continente africano, no podemos permitir que la OTAN, y aquí hay que recordar que Canarias dijo no a la OTAN, y el AFRICOM convierten nuestras islas en una plataforma de agresión contra los países hermanos de África, en esta nueva fase de intervencionismo neocolonial. En consecuencia de todo esto, exigimos la dimisión de los gobiernos, tanto el central como el gobierno de Canarias, cómplices del capitalismo, cómplices de este capitalismo que mientras con una mano recorta nuestros derechos, con la otra recoge sobres, dando así muestra de que la corrupción es inherente a ese sistema capitalista del que forman parte. En 1981, tras el autogolpe militar que dio Tejero, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la libertad y la democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a la ciudadanía, a todas las mareas, a las asambleas, partidos, sindicatos y colectivos a confluir en una jornada de movilización que pretendemos que sea continuada en el tiempo a partir del próximo 23 de febrero. Ahí los convocamos a todos en la Plaza España a partir de las 6 de la tarde. Hay una serie de consignas que si quieren... Quizás sería interesante también brevemente explicar por qué se trata de una deuda ilegítima y odiosa. Brevemente, si es posible. No, dale. Nosotros pensamos que es deuda ilegítima porque no es una deuda generada ni por la familia ni por los ciudadanos. Es una deuda generada desde la imposición y desde la estafa generada desde el poder. Deuda ilegítima, nosotros decimos, porque la ciudadanía no ha demandado la construcción de estas obras faraónicas que todos tenemos en la cabeza, el auditorio, el anillo insular, el inservible puerto de Granadilla, multitud de obras a través de subvenciones, tanto europeas como del gobierno central, que han ido a parar realmente a manos de ese empresariado ávido que encima se veía beneficiado con estos mecanismos de evasión fiscal contemplados en el REF. Luego, nosotros pensamos que la deuda es una deuda privada, pero ellos han tenido la capacidad de convertirla en deuda pública precisamente a través de ese golpe de Estado que dieron al reformar la Constitución y el artículo 135, haciéndonos a todos los españoles, a todos, seamos más o menos con los niveles de adhesión al Estado español, pero sí nos hacen responsables de la deuda que ha adquirido el gobierno a través de los mecanismos que ha impuesto, por otro lado, el antidemocrático Banco Central Europeo. Los bancos son los que se han gestionado mal, han generado sus deudas, y antes de dejarlos caer, que era deuda privada, porque eran instituciones privadas, eran bancos y cajas, pero funcionaban como instituciones privadas, y antes de dejarlo caer se ha metido muchísimo dinero público, y ahora el Estado tiene que responder de ese dinero, devolver ese dinero. Entonces, por ahí también es completamente ilegítima, o sea, no es una deuda que... Y aunque hubiera sido así, que no lo es ilegítima, creo que, o sea, pagarla con la vida es excesivo agarrándote a los derechos humanos. O sea, pagar la deuda que debas con tu vida es una cosa que, yo creo que una vez que se abolió el esclavismo deberíamos pensar que eso no va a volver a pasar, y está pasando. Lo está pagando la gente de los desahucios, pero lo está pagando todo el mundo. O sea, los casos críticos son la punta del iceberg de un empobrecimiento general que nos afecta a todos, afecta a nuestros hijos, afecta a su futuro, afecta a un montón de jóvenes que nos vendieron la moto de que había que estudiar, prepararse, no sé qué, y ahora no hay nada. Entonces, por ahí, es ilegítima en la forma, pero es que además, con respecto a los derechos sociales, es completamente inhumana, salvaje y criminal. Yo quisiera hacer un aporte en cuanto simplemente a lo de la corrupción, que tanto se le da vuelta a la corrupción. El sistema capitalista es corrupción, es decir, desde el momento que un sistema viva de la explotación del hombre, por el hombre, ya es un sistema corrupto y que necesita de la mentira, de la información privilegiada, los sobres, de los contubernios para poder someter. En sí mismo la corrupción es digamos, es el lubricante necesario que necesitan para que el capitalismo siga produciendo esta injusticia. Claro, y recordar que ni siquiera en países que son la cuna del capitalismo, como Estados Unidos o Inglaterra, ni siquiera en la cuna del capitalismo se paga una deuda cuando el banco ha expropiado y se continúa pagando ya de por vida. Ni siquiera en esos países, y tampoco, ni siquiera en los países de cuna del capitalismo como Estados Unidos o Inglaterra, un caso de corrupción política, se mantiene el político en el poder y no pasa absolutamente nada, lo cual ya es muy llamativo también. Y bastante responsabilidad yo creo que tiene y paciencia ha tenido la ciudadanía como para poder sobrellevar este tipo de circunstancias que son de un clamor popular. Bueno, yo creo que en cuanto a la corrupción, creo que esto nos ha servido para saber hasta dónde puede llegar. Porque, por desgracia, socialmente la corrupción nunca ha estado castigada al 100% en este país. O sea, Camps entró ahí con todo el mundo vitoreándole al Parlamento después de estar relacionado con la Gürtel. O sea, quiero decir, aquí ha habido mucha permisividad para eso. Esperanza, incluso se ha votado gente imputada. Esperanza Aguirre se hizo presidenta gracias a la compra de aquellos dos diputados del... Claro, quiero decir que socialmente, si yo pudiera... Entonces, gracias, lo único bueno a lo mejor que podemos sacar de esto es que ahora se está viendo hasta dónde puede llevarnos esta corrupción, ¿no? Que parecía que era una cosa, bueno, que no nos iba a hacer mucho daño, pero que efectivamente sí que, bueno, es lo que dices, intrínseco a este sistema y de hecho nos está matando, vamos, nos está matando de hambre y de sufrimiento sobre todo, nos está quitando cinco asesinatos de la gente que ha perdido sus casas en lo que va de años. O sea, insisto, bueno, que es la punta del iceberg, o sea, hay gente que deja de comer para pagar la hipoteca, o sea, que es solamente la punta del iceberg. Claro. Y para todo lo que está pasando. Muy bien. Para finalizar, en cuanto a esta convocatoria del 23F, ¿hay alguna web o Facebook donde la ciudadanía se pudiera enterar sobre esta convocatoria en internet? Sí, bueno, en Facebook está el evento creado como Gran Marejada Ciudadana, ¿no? O algo así. Gran Marejada Ciudadana, yo creo que es el mismo lema ese, ¿sí? Sí, sí. De todas maneras, por ahí andan circulando carteles, en la acampada Tenerife oficial también se puede encontrar información, porque nosotros vamos colgando lo que nos llega de la coordinadora y por ahí se puede encontrar. Y luego, bueno, pues ahora estamos en la fase de difusión, de pegada de carteles y de todo eso. Y de todas maneras quería hacer un llamamiento a la participación en esta movilización, no solamente como invitados, que a veces, muchas veces las personas vamos como invitadas a las manifestaciones, y no, yo quiero hacer un llamamiento a la participación real, o sea, esta es una marea ciudadana, es de todas y todos, y bueno, que desde aquí invitamos, nosotros desde las 4:30, está convocada a las 6, pero desde las 4:30 vamos a estar en la plaza preparando cosas. Y si cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier idea que surja y quiere venir y plantearla a ver si se puede desarrollar durante el acto, pues que será bienvenido y ahí a partir de las 4:30 haremos talleres, vamos a hacer unos talleres de pancartas, vamos a ver qué concretar las acciones que vamos a hacer durante la manifestación y está todo el mundo invitado, o sea, gente lo que se les ocurra que pueda participar porque sí que creemos que es importante pensar que esto es de todos y de todas y que no es un día de salir a la calle a decir lo que pensamos, sino que es un día para cambiar las cosas. O sea, luchar contra este golpe de Estado, exactamente. Sí, sí, sí, es un día para de verdad implicarse y ver que nos está afectando a todos y que se puede cambiar además. Lo acaba de demostrar la plataforma de afectados por la hipoteca. O sea, que las cosas se pueden cambiar y de hecho no les va a quedar otra que cambiarlo. Los movimientos sociales vamos a morir de éxito. Siempre, no, es una cuestión que siempre deberíamos repetir. Los movimientos sociales de Tenerife tienen un historial de éxitos increíble. Parece que lo que estoy diciendo es una coña. No. Pero es increíble. ¿Cómo hemos sido capaces aquí durante 20 años de paralizar toda la maquinaria de esta oligarquía corrupta, avidosa de nada más que de hacer dinero fácil del cortaplacismo? Hemos sido capaces de parar proyectos como el Puerto de Granadilla durante muchísimos años. Aquel